Estamos en contacto, en comunicación telefónica con el huerquén de la comunidad, Mari Mari. Mamá, ¿y qué se me compró, hermano? Mamá, ¿y qué se me compró? ¿Y qué se me compró? ¿Y qué se me compró? ¿Y qué se me compró? ¿Y qué se me compró? ¿Y qué se me compró? ¿Y qué se me compró? ¿Y qué se me compró? ¿Y qué se me compró? ¿Y qué se me compró? Bueno, nosotros, el canal de la cuarentena de aquí, las pilas de este apartamento que saben, que alrededor de las 8 de la noche se hizo presente infantería del GEO, en una traffic, las cuales descendieron de la suya y iniciaron fuego hacia la comunidad, ¿no? Bien, Peña, entonces al menos sabemos que hay dos heridos. Sí, en realidad son 3-4 heridos. Un herido grave con un disparo en la cara, otro con un tímpano también en cerca de la nuca, y dos con disparo en las piernas y en diferentes puntos del cuerpo. ¿Ya apareció asistencia médica? ¿Tuvo la posibilidad de haber asistencia médica para con los heridos? Sí, se hizo presente una ambulancia de la localidad de Maitén, de la cual, bueno, le brindaron los primeros auxilios a la gente, y bueno, uno fue trasladado donde, que no, tampoco podemos decir dónde fue, ¿no? Peña, ¿en algún momento cuando llegó infantería se bajó algún responsable de infantería para dialogar con ustedes o abrieron fuego directamente? No, esto se descendieron a unos 200 metros donde tenemos la entrada nosotros, los cuales empezaron a bajar mucha cantidad de efectivos ingresando hacia adentro del campo. Cuando logramos detectar esto con la gente de la guardia, empezamos, bueno, a alertar a la gente. Y ahí, bueno, empezamos a hacer uso de la autodefensa y ellos disparando con sus armas, ¿no? Tuvieron armas, cartucho de plomo y de goma. Aparentemente el chico herido está herido con un arma de plomo. ¿Sabemos más o menos cantidad de efectivos que bajaron? ¿Cuántos eran? Sí, bueno, 25, 30, 40 por ahí, papá. ¿Estaban todos uniformados? ¿Eran de la infantería? ¿Eso lo pudieron ver? Sí, toda infantería de GEO, que fue aquella misma infantería que vino aquí a hacer el desalojo encubierto el 27 de mayo. La misma infantería bajó, descendió y bueno, había sido con los peños aquí en la comunidad, ¿no? También hay una lamina herida que también le dieron con un perdigón. Así que se suman 5 las heridas. ¿Y luego de efectuar los disparos se retiraron? Sí, estuvimos ahí media hora, 40 minutos alrededor combatiendo con la fuerza represiva, los cuales nunca dejaron de tirar y bueno, nosotros seguimos haciendo mucho la defensa. En un momento dado se empezaron a emprender un repliegue y bueno, y nosotros avanzamos y logrando que se replieguen, sin mostrar ningún tipo de orden, ningún tipo de nada.